Contesto la llamada cuando me da gana. Yo sé lo que pasa, el amor siempre gana. Y pura manzanita. Contesto la llamada cuando me da gana. Yo sé lo que pasa, el amor siempre gana. Tú me llamas cada vez cuando tú me extrañas. Me marcas, me hablas, me dices me amas. Dos personas, amor y mentiras. Tú te fuiste con una sonrisa. Olvidaste del amor que yo te mandaba. Yo sé lo que pasó, el tiempo nos cambió. Esperando que cambies, desvelado esperando que llames. Las cosas cambian, mira, todo ya es al revés. Contesto tus llamadas cuando tengo ganas. Yo sé lo que pasa, el amor siempre gana. El tiempo perdido es feria gastada. La bolsa, la lana no es doble cara. Dos personas, amor y mentiras. Tú te fuiste con una sonrisa. Olvidaste del amor que yo te mandaba. Yo sé lo que pasó, el tiempo nos cambió. Esperando que cambies, desvelado esperando que ames. Las cosas cambian, mira, todo ya es al revés.